Habana. Mi corillo me acompaña pa' buscar un par de gatas. Okay. El ambiente está bien chilling, DJ Mac está bien chilling. Mujeres, maleantes, todo. Vamos, papi, tú dices dónde. Tú estás buscando, nena, que yo a ti te azote.